acuerdo y ya te prometo por ella la, que yo nunca olvido tu recuerdo. Para entregarte toda mi alma y así disfrutar de nuestros amores.